continuación, séptimo sonido. Al terminar, la isla. Esta es la nueva temporada de la programación juvenil de Radio Universidad de Occidente. Radio Universidad de Occidente presenta. Intenta concentrar cada parte de tu cuerpo. Piensa en imágenes que despierten en tu rostro sensaciones inesperadas. No importa que sea de colores tenues o demasiado estridentes, en este momento podrás recrear aquellas escenas de tu vida con el lenguaje universal. Tal vez hayas escuchado esta canción en otra circunstancia. Sin embargo, hoy la trama la pones tú. Séptimo sonido. Comenzamos. Tienen superpoderes, se preocupan por el bienestar social, están en contra de las injusticias que la gente malvada hace y luchan contra ellos de una manera sagaz. Tienen una doble identidad. En la calle, a la vista de todo el mundo, pasan tan desapercibidos que muchas veces son tan grises que ni se miran. Sin embargo, son verdaderos héroes cuando alguien los necesita. Hola amigos, bienvenidos a Séptimo Sonido. Mi nombre es Fátima Flores, a nombre de Álvaro Robles en la producción. Estamos en la programación juvenil de Radio Universidad de Occidente que se transmite por el 820 de amplitud modulada para el norte de Sinaloa y el sur de Sonora. A todos ustedes también que nos contactan por la red de redes, por radio.udo.mx, y nuestra nueva página a que les invitamos a que visiten es radioudo.blogspot.com. Hoy escucharás algunos soundtracks de filmes inspirados en superhéroes creados especialmente para cómics. Sin embargo, existen personas que no les gusta leer, entonces decidieron que esas maravillosas historias serían más impactantes en la pantalla grande. En Spider-Man 3, basada en la legendaria serie de Marvel Comics, Peter Parker ha conseguido finalmente equilibrar la balanza entre su devoción a Mary Jane y sus deberes como superhéroe. Pero una tormenta se avecina en el horizonte, cuando su traje se transforma de repente, convirtiéndose en negro, y potenciando sus poderes, también transforman a Peter. Bajo la influencia del traje aparece el orgullo y el exceso de confianza de Peter y empieza a dejar de lado a los que más se preocupan por él, aunque dos de los más temidos villanos, Hombre Arena y Venom, consiguen un poder sin parangón y sed de castigo. La mayor batalla de Peter es contra sí mismo. Spider-Man tendrá que volver a descubrir la compasión que lo convierte en lo que es, un héroe. The Distillers, vamos a escuchar a continuación uno de los soundtracks de la película Spider-Man 3. Esto es Spider-Man de los Distillers. Right. Séptimo sonido. Alimenta tu imaginación. Hemos escuchado a los Distillers con el tema Spider-Man, soundtrack de la película Spider-Man 3. Durante años, Blade ha luchado contra los vampiros sin que el mundo supiera lo que sucedía en los bajos fondos, pero ahora, tras caer en las redes del FBI, se ve forzado a salir a la luz del día para unir sus fuerzas con un clan de humanos cazadores de vampiros que nunca supo que existían. Los Nightstalkers, junto a Abigail y a Hannibal, Blade, sigue la pista de una antigua criatura que lo está acechando, el vampiro original Drácula. Clubbed to the Dead, a cargo de Rob Dowen. No pongas en silencio a tu vida. Séptimo sonido. Deep, a cargo de Rob Dugan, soundtrack de la película Blade Trinity. El sueño largamente acariciado del inventor, astronauta y científico, el Dr. Reed Richards, está muy próximo a hacerse realidad. Está al frente de un viaje al espacio exterior, el centro de una tormenta cósmica. Ahí espera conseguir desvelar los secretos de los códigos genéticos de los seres humanos en beneficio de la humanidad. La tripulación de Reed para la misión está formada por su mejor amigo el astronauta Ben Grimm, Sue Storm, directora de investigación genética y antigua novia de Reed, y por el impulsivo hermano menor de Sue, el piloto Johnny Storm. En compañía del benefactor del proyecto Von Dome, los cuatro parten para la exploración de sus vidas. La misión discurre sin incidentes hasta que Reed descubre que hay un error en el cálculo de la velocidad con la que se acerca la tormenta. La estación espacial se ve engullida de turbulentas nubes de radiación cósmica que cambian el genoma de la tripulación. Su ADN se ve irrevocablemente alterado. y ese va a ser su futuro. De regreso a la Tierra, los efectos de la exposición muestran rápidamente sus primeros síntomas, brindando a cada uno de ellos poderes sobrenaturales, convirtiéndose en los Cuatro Fantásticos. Así es, amigos, vamos a escuchar el soundtrack de la película Los Cuatro Fantásticos y se titula Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer, el tema principal a cargo de John Oldman. Séptimo sonido, alimenta tu imaginación. Acabas de escuchar Fantastic Four: Rise of the Silver Surfer, el tema principal de la película Los Cuatro Fantásticos, a cargo de John Oldman. Por último, vamos a escuchar el soundtrack de una película que aún está en los cines. Para que vayan a verla, está muy interesante. Fíjense que se trata de un multimillonario fabricante de armas. Su nombre es Tony Stark. Debe enfrentarse a un turbio pasado después de sufrir un accidente con una de sus armas. Equipado con una armadura de última generación tecnológica, se convierte en el Hombre de Hierro para combatir el mal a escala global. Así es, amigos, se trata de Iron Man. Y en esta ocasión escucharemos uno de los temas principales a cargo de Ozzy Osbourne. Esta canción cabe señalar que fue inspiración para que el director creara esta película. Escuchemos Iron Man de Ozzy Osbourne. We'll be right back. No pongas en silencio a tu vida. Séptimo sonido. Iron Man de Ozzy Osbourne, uno de los temas principales de la película Iron Man. Y bueno, nos despedimos del programa, no sin antes agradecerles que nos hayan escuchado, sintonizado y cliqueado. También nos pueden escribir un correo electrónico a la dirección electrónica fatima.battery@gmail.com. Battery va con H en medio de la T y de la O. O también pueden dejar su comentario, su sugerencia, alguna petición en nuestra nueva página de internet radioudo.blogspot.com. Le dan clic en donde dice séptimo sonido y de ahí directo pues nos pueden escribir sus sugerencias. Si quieren que pongamos el soundtrack de su película favorita, pues adelante. Me despido, mi nombre es Fátima Flores, a nombre de Álvaro Robles en la producción. Muchas gracias por habernos escuchado, que tengan un excelente día. Hasta luego, esto fue Séptimo Sonido. Ya no hay palomitas. La película dio fin. Las luces se encienden. La gente comienza a salir. Así termina Séptimo Sonido. Hasta la próxima emisión. Universidad de Occidente.